Seba Akinator. ¿Cambiamos a Seba Akinator sí, al final? Sí, vamos a hacer un Seba Akinator, porque el otro lo tendría que cocinar un poquito, ya que me faltó el muchacho Facundo Bebo. Justo hablando de ají, claro. Cocinándolo. ¿Qué timing está que bien. Tengo ya ¿viste? En la cabeza y no me doy cuenta, qué increíble, ¿no? Vamos con Seba Akinator, entonces, acá sí. En esta tarde para Martínez. Juego que se comenta que en el viaje a Mendoza se ha jugado en un auto, en un micro, se ha jugado al Seba Akinator. Se está haciendo popular. Yo vi una, creo que hay páginas de internet ya, a mí me han llamado a casa para hacer entrevistas también. Epa, es no un lindo jueguito de previas, me gusta el Seba Akinator. ¿Viste? La verdad en que cualquier circunstancia, aparte no tenés que estar en una casa o en un bar, lo puedes hacer donde quieras. Bueno. Lo puedes hacer en la radio. Lo puedes hacer en la radio. No es que estemos choreando, no. No. No. Todo comenzó en un momento, un día en el que no sabía muy bien qué hacer y me acordé del fin de semana con mucho sabor, porque esto como siempre es los lunes, el día posterior al fin de semana, dije, ¿por qué no usarlo? Y creo que gustó, chicos, ¿no? Puede ser. Habría que ver la repercusión afuera. Pero vamos a empezar a esto. Explíquelo cómo es el Seba Akinator, claro. Para quien nunca escuchó el juego y quien no conoce tampoco el juego original. Excelente. Claro, el juego original ya está tan olvidado de tanta fama que tomó el Seba Akinator, que no sabría decirte cómo se llamaba ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero el tema es así. Uno piensa un personaje. Y los demás preguntas por sí o por no. El no te cancela el turno. El sí te habilita a seguir preguntando. Y así habrás de adivinar el personaje y tenés tres arriesgues. Siendo tres va a ser muy ágil esto. No sé si ágil implica aburrimiento, pero vamos a probarlo. Para mí va a ser mejor. No, va ¿sí? a ser mejor, sí. ¿Y alguno tiene entonces alguien en la cabeza ya? Yo puedo empezar. Excelente. La única pregunta que tengo es cuando uno no sabe si es sí o no y responde no lo sé, ¿habilita otra pregunta del que está preguntando o pasa igual? Yo creo que siempre ese tipo de grises lo define el muchacho Akinator. En que en este caso sería yo, Gabriel Akinator. ¿Te gusta Gabi Akinator? Sí. Bien. No está mal. ¿Cómo va la ronda en sentido horario o antihorario? En el sentido de tu antihorario. Ok. Perfecto. O sea que empiezas más tarde. No entendí un reloj. No entendí un carajo. Vamos un reloj. Antihorario, o sea, para la derecha. Exacto, para la derecha. Para el lado que repartís en la escoba del 15. No sé jugar a la escoba del 15. Bueno, el truco. Me pone muy nervioso la escoba del 15. Ay, qué tipo básico. No, es que no, me pone nervioso, entonces prefiero no jugar. Tardo mucho en el tema de sumar. Soy muy lento. ¿Ah, sí? Sí, soy terrible. Sí, rápido. No, para ese tipo de cosas. Realmente no lo soy. ¿Y el póker es algún otro? No. El póker sí es una fiesta, por favor. Sí. Pero tiene que haber apuestas, si no me aburro. Si no es aburrido. Sí, el póker se fue aburrido. De hecho, el otro día vi la pelea. Tito de Matisse. La de Tito de Matisse y la del otro muchacho Floyd Mayweather. ¿Qué onda ese muchacho que salió con Justin Bieber a la pista? Es muy turbio, porque aparte el otro día Justin Bieber salió a correr rumor de que iba a ser el próximo Robin. No sé si ustedes sabían eso. No. Pero se circuló por todos lados la cara de él con una foto y con el guión de Batman. No. La gente empezó a putear. Ya, imagínate que ya se puteaba con Ben Affleck. Imagínate con un muchachito como este. Y bueno, se aceptó en el día de hoy que era toda una movida de prensa, que era un chiste. Pero la gente transpiró mucho durante el fin de semana. Perdieron muchos kilos en el fin de semana. Bueno. Sí. Entonces, retornando, ya que hablamos de películas, podríamos decir que estamos listos. Listos. Gabi Akinator. Perfecto. Che, confirmo que no hay inundaciones todavía. Vamos, dale. Gracias. Pregunta vos, entonces, Matías Cuervo. Arranco yo. ¿Es un hombre? Sí. ¿Es un ser Matías humano? Matías Cuervo. Sí. ¿Es, tiene menos de 30 años? No. ¿Es de ficción? No. Ah, lo pensaste. Hay una duda. No, es de ficción. Ok. ¿Es siga. Actor? Podría decirse. Ah, pero esta situación. Habilito otra pregunta. Dale. ¿Se lo puede ver en televisión? Sí. ¿Estuvo en alguna tira semanal? No, al menos como protagonista, sí, quizás haciendo un cameo. ¿Qué es un cameo? Alguna aparición especial como él mismo. Sí, lo hablamos el otro día y me olvido. Pará que me voy a anotar ahora en mi cuadernito de la radio. Cameo, 2 puntos. Aparición especial. Listo, perfecto. Sí. Así que habilito otra pregunta. Excelente. Puedes seguir, Matías. ¿Canta? No. Upa. ¿Es presentador? No. Pero no pego uno, chabón. ¿Es canoso? No. No recuerdo tu pregunta de la edad, Mati. ¿Sabes qué? No es menor de 30. Momento. No es menor de 30. ¿Es un hombre que se caracteriza por ser un sex symbol? No. Puta madre. Por lo menos no entre el público heterosexual. Apa la papa. Siga. Opa. Esta persona. ¿Fue al colegio? Sí. ¿Fue? No el nuestro. ¿Estudió una carrera universitaria? Desconozco, creo que no, y no habilito otra pregunta porque estoy casi seguro que no. Y oíme, esto es muy, me parecería muy interesante. Mientras digo esto, estoy pensando en una pregunta que no sé cuál será. Este hombre, como me dijiste esto de no por lo menos en el campo heterosexual, ¿significa que es un sex symbol de, por posiblemente homosexual? Podría serlo. ¿Él es homosexual? No lo admite, pero sí. Habilito otra pregunta. Muy buen dato. ¿Cómo? En realidad es buen dato para la gente que está empapada. En realidad sería bisexual, quizás. Epa. Ah, lo tengo. Esta persona. Está Sebastián Romero. Ah, Sebastián Romero, ¿eh? Por favor, no me falte. Oh, lo tengo. Ay, tengo que apurarme porque yo realmente estoy en gris. A ver. Ajá. Esta persona, ¿a vos te da gracia? No. Puta madre. ¿Esta persona tenía un programa los sábados a la noche? No. ¿La noche de Ford? No. Ay. Y no admite que es bisexual y no lo admite. No lo admite. Ha dicho que ha estado con de todo y yo me inclinaría más porque es homosexual. Estamos hablando de un... Ah, ya preguntaron lo de conductor. Porque estoy no es conductor. Chicos, puta madre. Sí. Pero esto se lo pregunté a Fantino. Lo preguntamos. No, no es conductor. No es conductor. Ay, estaba pensando en Fantino. Ahora estoy pensando... ¿Es jugador de fútbol? No. Puta madre. ¿Es hermano de una vedette? Sí. ¿Esta vedette salió con Silvio Soldán? Sí. ¿El señor... ¿Se Chiche Hellblum le inventó que tenía un hijo que se llamaba Tomasito? No sé si fue Chiche, pero sí. ¿Salió con un tal... ¿La larva era su asistente totalmente heterosexual en Zap sí, TV? Sí, señor. ¿Ese señor Guido Zuller? Sí, señor. ¡Sí, señor! No, no, y podemos cantar el tema del larva. ¿Cómo dame es? Una G. Dame una U. Dame una I, dame una D, dame una O. Guido Zu, Guido Zu, Guido Zuller es el mejor. Yo vengo acá a aprender realmente. ¿Viste? Me di cuenta en un momento que vine acá a aprender. Muy, muy poca cultura. Sí, claramente empiezo a dudar mucho de mi formación. Mucho El Padrino, mucho Tarantino, pero no sabe de Guido Zuller. Que aparte es de mi país, es mi identidad. Tal cual. Hay un amigo que cuando se fue de viaje a su actual París, en un momento está ahí sentado y escucha, presentan a los muchachos aeromosos. Él es asistente. Y en un momento nombran a Guido Zule y la gente le vomita. Y todos cantaron Guido Zu, Guido Zu. Esa es la otra versión, sí. El que él se puso a bailar fue un musical y después hizo una obra de teatro. Esa es la otra versión. No me hagan caso. Mira, Mati, vas a pensar en un personaje. Arranco. ¿Ya tenés uno en uno? No, no tengo uno en mi cabeza, pero ya lo tengo. ¿Es un hombre? En realidad no lo tenía, te juro. Bueno, entonces voy a pensar uno. Estoy entrando. Dale vos. Listo. Vamos, estamos jugando al Seba Kinator acá en Estarde para Matiné. Ah, otra cosa que no es mujer. No es mujer. Y la gente tiene que saber que siempre la regla es que todo el mundo tiene que conocerlo. Por lo menos los actuales jugadores. No podemos adivinar si la gente que nos está escuchando, que son aproximadamente 1 millón de personas, sí, lo puede conocer. Sí, tranquilamente. No es mujer, o sea, sí, no es mujer, sí. Yo pregunté, no porque quise traer la figura femenina, pero como nadie nunca piensa en una mujer aquí. Sí. ¿Es real? ¿Cuál fue tu pregunta? Sí, es hombre en realidad. Ah, es hombre, sí, es hombre. Ok. ¿Es real? No es real. Bien. Al menos en tu corazón, quizás. Quizás en el itinerario. ¿Es un dibujo animado? Sí. Es. Está muy afilado, Mati, hoy, ¿eh? Es. ¿Sos Mati Kinator vos? No, para nada. Para okay, nada. Sí, por favor. Que no me vinculen con esa persona. Es un dibujo animado y dijimos que sí. Ahora no se me ocurre preguntas, pero ¿sale en Cartoon Network este dibujo animado? Actualmente, increíblemente, y esto va a acercar mucho el watching, pero vos decís sí. Sí. Actualmente. Es un... Sí. Actualmente, hace mucho que no veo Cartoon. Yo lo agarro haciendo... Cuando sabes, dijimos no hombre, ¿es un animal? No es un animal. Listo. Porque capaz era el sexo masculino, tendría que haber preguntado. ¿Tiene pero... menos de 30 años? Es difícil definir su edad. De aspecto tiene... Tiene... Parece ser de esa edad. ¿Es rubio? No. Ok. Matías, te pido por favor que me prestes atención. Estoy pensando. ¿Esta música es padre de alguna familia? ¿Es de un jueguito esta música? No. Pero sentí que estaba jugando al Mario Bros. Que no, tiene que preguntar otro. Ahora. ¿Es padre de una familia? ¿Sabes qué? No lo caracteriza esa característica. Sí. Pero sí se convierte en un momento en padre de una familia. Te habilito por otra pregunta. Entonces te has habilitado otra pregunta. Matías Kinator. Señor Matías Kinator. Sí, esta persona. ¿Es un superhéroe? Te voy a decir que sí, pero te das una salvedad. Que dale. No es un superhéroe de los que uno lo caracteriza. No, a ver, vamos a definir superhéroe. De paso ganamos tiempo. ¿Tiene superpoderes? Digamos que tiene superpoderes. Tiene superpoderes y tiene poderes, sí, tiene poderes. Pero no es considerado un superhéroe. Pero te voy a habilitar otra pregunta porque estás tan afilado que... Que sos un amigo. ¿Tiene una hermana mujer? No tiene hermanas. A menos que yo las conozca. ¿Tiene padres? Debe tenerlo, no recuerdo que aparezca en la serie. Entonces, dije no. Un dato que no tenía que decir. Es una serie. Oh my god. ¿Qué habilita esto? O sea, tiene padre, o sea. Nah, bueno, por eso, vos hiciste una pregunta que no habilita muchas cosas. ¿Tiene una mascota? No tiene mascota, siga, señor Matías, por favor. ¿Tiene un ayudante? No tiene ayudante. Siga, señor Facundo. No habla. Facu, no quiere participar. No. Bueno, vamos Gaby con vos, por favor. Hay que meter un poco más de dinámica. ¿Sus superpoderes son utilizados para hacer el bien? Sí. Y te voy a decir que... No te quiero dar una ayuda pista, todavía. Pista. ¿Ya pista? En esta pista te puedo decir que hubo un cambio en su personalidad, nada más. Vamos con Nacho. ¿Nacho? Nacho está peleado con Facu, entonces no se hablan. Pero me dijiste decir, sigo preguntando yo. Sí, pero quería decir, inventar a otra persona. Seguí, por favor, Gaby. ¿Has salvado al mundo en alguna ocasión? Sí. La salvó, no te digo que abunda sus salvajatajes, pero ha salvado. ¿Este dibujo, por más que siga al aire, es de la década de los 90? Es de la década de los 90, sí. ¿Es una producción original de Cartoon Network? No lo es. Matías, por favor, te lo pido. ¿Estás listo para la próxima pregunta? Sí. ¿Esta serie sucede en la prehistoria? No. Gabriel, por favor. ¿En el futuro, acaso? El tiempo no se definiría. Digamos, un tiempo alternativo. ¿Sí? Y si quieren voy a ir a tirar una especie de aproximación. Dale, para que se ayuden. Por favor. Porque veo que están bastante perdidos. Aunque están muy cerca, quiero que lo sepan. Están muy bien, chicos. Sí. Él no es el personaje protagónico de la serie. Ajá. Ah, listo. Ahora sí. Soy tan bondadoso. Seba Kinator es un ser humano. ¿Vamos, Gaby? Muy corazón. Me toca a mí. Sí. ¿El personaje principal de esta serie es un niño? Te voy a tirar otra ayuda. Empieza siendo niño. Yo sé que alguien, entre tantos televidentes y oyentes, porque también esto se está televisando, ¿no? Ah, no. Me mintieron. ¿Crece? Crece. Ah, qué cosa muy rara en un dibujo animado. ¿Viste? Ay, ¿se hicieron dibujitos de Tamagotchis? ¿Qué es así? Pues el Tamagotchi crecía. Pero fuiste tan serio que me confundiste en un momento. Yo no vi ninguna serie de Tamagotchi. Bueno. No es un Tamagotchi, no es el caso de ser un Tamagotchi. Empieza siendo un niño y crece. Sí. Ben. Yo no puedo creer, chicos, sinceramente, que es lo estoy sacando. Es de la serie Dragon Ball. Oh, sí, Jimmy. Cartoon Network. Ahí está, pues. Hoy en día está en Cartoon Network. Goku crece. Claro. Y si me supiera los personajes sería muy interesante. No puede ser. Yo no puedo creer que esté en esta ¿Es radio. Un peladito con un ojito? No. Y encima me falta respeto así. Que sé cómo se llama, pero no quería arriesgar. No, igual no es. No es. Es alguien, de hecho, mucho más coprotagónico que ese el muchacho. Ya sé quién es. ¿Vos tampoco? El canosito. No puedo creer, boludo. ¿Dónde los cultivaron ustedes? Yo no veía Dragon Ball. ¿Vos no veías Gaby Dragon Ball? No, mucho. O sea, por ejemplo, ¿Supercampeones? Sí, Supercampeones. O sea, que ustedes en un top 3 de Supercampeones, Dragon Ball y Caballeros Zodíaco no tendrían problema, porque claramente no Caballeros tengo, Caballeros vi... Supercampeones, Caballeros, Dragon Ball sería. Yo los Caballeros vi hasta que se hicieron dorados, la primera parte, que recorrían todas las casas, ¿viste? ¿Te acordás? Ah, pero no te atrapó, claramente. No, es que la segunda temporada creo que iba al colegio esa hora, no me acuerdo. ¿Qué? ¿Vos decís que Seiya iba al colegio en la segunda temporada? No sé, no la vi. ¿No hay vi una batería para festejarme el chiste? No, no, gracias. No entendí. Sí. Entonces voy a tener que decirlo porque usted no. Podemos tirar los aproximados. Dale, te tiro. Aproximame. Podemos tirar un personaje cada uno de los nombres que conocemos. Dale. ¿Voy yo? Dale. Vegeta. Sí. ¿Es ese? Sí. Vamos. Qué bien, loco, qué bien. La verdad que. El pibe. Los chicos incultos con el tema de Dragon Ball fueron bastante rápidos dentro de. Conozco varios igual, Pero el dato clave fue que crece. Y me acordé que Goku crece, empieza como un cosito chiquitito. Un cosito chiquito, ser humano chiquitito. A mí que realidad es un extraterrestre. En Cartoon Network me desvió totalmente. Y porque hoy en día se está pasando en Cartoon Network, que ha bajado mucho la calidad del programa, quiero decirlo. Lo pasan también creo que en Canal 9 muy temprano. Ah, yo no veo canales de aire. Mal. Sí. No sé por qué. Así que ustedes fueron a Lenguas Vivas. Sí. Ah. Me suena tu cara de ahí también. Hay tiempo para hacer otro Akinator. Y, le tocaría más. Vamos a ir a Matías Cuervo. Nacho, ¿hay tiempo? Tiene un personaje. Nacho, el hombre lobo. A mí me parece que tenemos tiempo. Vamos con. Yo elijo uno, elegido, listo. No me digas que lo googleaste, no seas tan. No, tramposo. Agarré un. Estoy en un portal, no voy a decir cuál, ya me entra al Facebook. Che, me cambiaron el Facebook del programa, se modernizó el mío, el personal, se ve que no lo uso mucho. Pero tiene como cositas nuevas. Tiene cada un mes me parece que más o menos lo modifican, ¿verdad? Ah, mira vos, tiene ventanas a la izquierda, cosas raras, no entiendo nada. Vamos, tengo el personaje y ya. ¿Vos decís que me voy a divertir con este personaje? Garantízame la diversión, por favor. Es un personaje divertido, ya, dale. ¿Es una mujer? Sí. Vamos. ¿Esta mujer es de ficción? No. ¿Es argentina? Sí. ¿Es rubia? No. Ya sé quién estabas pensando. ¿Susana? No. Pues, creo que ya lo usamos este personaje. Sí, estoy entrando incluso a la biografía de esta persona por si tengo que responder algo que no. Eso, sé. Quiero que sepa la gente que su vida íntima no debería hacer esto, es ilegal. Acá estamos ilegal? En la radio y somos. ¿Listo? Sí, tratemos. De última, ¿listo? Tiranos un no sé. Listo, dale, perfecto, cerré. Siendo una mujer argentina y no recordando yo qué pregunta le dijiste que no, ¿esta mujer está relacionada con el medio artístico? Sí. ¿Es actriz? Desconozco. ¿Esto es un no sé, es un sí, un no? No sé. ¿Me das una habilitación? Pero podría hacerlo. ¿Me das una habilitación a segunda? Sí, pregunta. Dale. Sos tan amable conmigo. ¿Vos le das? Sí, debe ser actriz porque tuvo una obra de teatro. Pero hoy, pará. Voy a dar muchas pistas. A ver, seguí otra pregunta. ¿Vos le das? Sí. Sí, porque salieron unas fotos. ¿Es una MILF? No. Somos. Por lo tanto, podemos decir, ¿tiene menos de 30 años? Y debe estar ahí, debe estar en los 30, como mucho, más de 35 no debe tener. Entonces, sigo preguntando. Sí, siga. Qué bueno, qué bondado eso que es maquillaje. Tiene buenos pequios. ¿Vos viste lo mismo que yo? No vi nada yo. Bueno, sí, parece que sí. Y no es rubia, es la pregunta que había hecho yo. A ver, entonces, ¿es actriz de teatro de revista en el caso de no. ser actriz? Es actriz, confirmo que es actriz. Te hago una preguntilla. Esos pechos son, digamos, impuestos o puestos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Son siliconas? Romero, ¿se la quería meter una metáfora? ¿Son siliconas? No. ¿Cómo sabes? Ahora lo confirmamos bueno. Dentro de un ratito. No. No parece ser. Ahora viene el señor Gabriel. ¿Tiene una pareja famosa? Desconozco. ¿Eso habilita un no o un sí? Habilita un sí, dale. ¿La podemos ver en los programas de la tarde de Chimentos? Esporádicamente. Bien, es un sí. ¿Condujo alguna vez algún programa no. por sí misma? Ella. ¿Estaría hoy en día en la televisión, en algún medio? Sí, pero hace como cameos, pero de programas. No sé si actriz, pero... Qué complicado. Es complicada porque bueno, no tengo mucha la historia. Ella, a ver, pero... entonces, es argentina. Sí. ¿Está relacionada con otra área del arte? Por ejemplo, cantante... Te habilito otra vez. ¿Me habilitas a otra? Sí. Me caga la vida en realidad porque no sabía qué preguntar. ¿Viste qué feo que es? A mí me pasaba en el jueguito anterior cuando vos tenías. Hay momentos pero pará, porque a todo esto, ¿dónde la conocerás vos? Eso me estoy preguntando yo. Digo, ¿está la has visto vos durante tu adolescencia en la televisión? No. Pero la no, puta madre. Es una figura dentro de todo nueva. ¿Tiro pista? ¿Quieren pista? Sí, por favor. Sí. Dicen que no está en todos sus cabales uno de sus personajes. ¿Uno de sus personajes? Sí, dicen que no está en sus cabales. ¿Ella hace personajes? Sí. ¿Personajes humorísticos? Sí. Ya sé quién es. Estos personajes humorísticos, a ver si puedo cagar al señor Sebastián Romero. ¿Se los puede ver en teatro? Sí. A ver. No, no, yo voy a pasar y lo voy a dejar. No, no, primero. Lo se va. Dale, Sebas. Mi único inconveniente es que yo no sostengo los nombres y los apellidos de la gente, pero voy a decir quién creo que es. Es la imitadora de Cristina. No. Puta que me parió. Puta que me parió esa prostituta. ¡Pip! Habíamos dicho que no es rubia. Arroba tarde que... matiné en nuestro Twitter, facebook.com/ es tarde para mentir. Estamos jugando al Mati Kinator, lo bautizo así ahora. Sí, sí, bueno, tampoco cambiamos el nombre. No, claro, la sección. Seba Kinator, dale. Dijiste hay unas fotos, hay varias fotos circulando de esta mujer en ropa interior. Tres o cuatro publicadas en Twitter en estos días. Si no fue ayer, fue ¿ella misma ayer. Se saca fotos y las publica en Twitter? Qué buena pregunta, Gabriel. Qué sí. Buena pregunta. Parece que sí, no sé si se le hackeó la cuenta, no hay comentarios de ellas, no dijo nada, todavía no dio declaraciones. Va pista. Sí, por favor, porque está muy complejo esto. Sí, está muy difícil, pero esta pista la de Chavo, pero es morocha y tiene el pelo corto, cortito. ¿Es la hija de Araceli González? No. Yo iba a decir lo mismo, no nos queda nada. Bueno, no la conoce nadie. Tranquilo. No, déjame ver si. Su personaje no está en todos sus cabales. ¿Es Celeste Cid? No. ¿Es Malena Pichot? Sí. Pero no, estamos muy mal guiados. Y estuvimos. Estaríamos mal. A ver, vamos a hacer un análisis si estuviésemos mal guiados o no. ¿Mal guiados por qué? ¿Por mí? Primero quiero ver la foto de Valeria Pichot. Che, se publicó recién. Muy polémico. La puedo describir. Me dan el orgullo. No sé si quiero verlo. No sé si quiero verlo igual. Yo la quiero ver y la voy a describir en voz alta. ¿Es linda? Yo la descubrí ahora. Es un niño de 15 años. ¿Sabes por qué te decía los cosas de sus cabales? Por el tema de la loca de mierda. Creo que es un personaje de ella. ¿Puede ser? Sí. Ah, te arriesgaste un personaje del cual no conocías. Ha actuado en El Hombre de mi Vida como actriz cuasi principal. A ver. El hombre. Justo cuando. Se los pongo ahí. Bueno, voy a describir la foto que estoy observando. Sí, para yo no sé si quería ver esto. Ella está en campera de jean. En su boca sostiene un cigarrillo. Lo muerde quizás con una intensidad de... Estas son mejores. Upa, entonces de golpe aparecieron unas tetillas, además, que yo no estaba viendo antes, que antes estaban tapadas por esa misma campera de jean. Y esta persona estaría muy feliz, esta señora Malena estaría muy feliz mientras se saca la foto. Parece una producción artística, ¿verdad? No parece que sea hackeada ni nada, me parece hizo para generar revuelo en las redes sociales. ¿Me dejás a ver si puedo analizar si tiene... ¿Las tiene hechas o no? No. Hay algo que... Yo creo que sí, Perdón. Hay algo de hacia dónde miran. Son viscas las tetillas. Eso me denota quizás que la que miraban bien y de golpe la silicona las hizo mirar hacia los hacia viscas, digamos. Bueno, eso fue... ¿Vos decís que son operadas? Y me gustaría inclinarme para poner un poco de pimienta a esta circunstancia. Pero ¿verdad? Estamos haciendo un análisis, la verdad, no piensa que somos unos jeropas que estamos mirando una foto de una mina en tetas. No, es porque justo es Malena Pichot, si no agarramos una foto de. Claro. Pero bueno, salió publicada esta chica, la verdad se puso en bolas. Por Twitter, dicen, bajo el hashtag de Malena en bolas, empezó a subir fotitos. Nada, no hay declaraciones, no hay nada, veremos qué pasa. Esto fue Sebaquinator, cerramos acá. Esto fue Sebaquinator y sí, vamos a cerrarlo. Lo cerramos acá a las 20:58 minutos de la noche. Estás escuchando Es Tarde para Matiné. Ya dentro de un ratito hacemos noticias que no le importa a nadie. Hacemos aquí Prostituta Parió. Lo exprimimos al máximo a Seba Romero, querido. En el programa de hoy, ¿sabes qué número del programa es hoy, Gaby? Hice la cuentita. Porque estamos preguntándonos, que me comí la S. ¿Qué número de programa vamos para hacer una fiesta? ¿Sí? Porque cuando hay número redondo, hacemos fiesta. Sí, cuando sea 193, fiesta. ¿Cuándo volvés vos de la filmación? Vengo en noviembre, mediados de noviembre. ¿Mediados de noviembre? Capaz que te bancamos, Sebas. Por favor, recíbanme así. El día 4 de noviembre, Gaby. Sí. Pasa que hay que restar los que hicimos grabados el año pasado, que no fueron en vivo, los programas, que no sé cuántos son. Vos. Pero el número total, hoy o por hoy, es el número 193. Programa 193 de esta tarde para Matiné hoy. Para, vos justo dijiste. Yo dije siendo no. Acá hubo un momento. Yo dije cuando sea 193, fiesta. Para, vos sabías la respuesta. No, así. Te juro que no la sabía. No lo puedo creer. ¿Cuántos números? Cósmico. Vos te quedas casino hoy. Vamos. Puede ser, tengo muchas cosas a hacer, no sé, pero puedo mandar un representante, sí. Pero vos tenés que mandar la respuesta. La respuesta tiene que salir de vos, ese es el tema. Sí, puedo estar conectado por intercomunicador. Excelente. Quiero esa plata.